Divina Palmas arriba, cumbia. Los locos de Yuberí, Legina de Villa Libertador, los misteriosos, el mundo de Villa Corina, el Seba de Ferreira, el topo de Ejército, las copas. Hago el último conjunto, el pirata de Berlín, el Claudio de Zagueiro. Voy a besarte en la boca y a sacarte la ropa. Besarte en la boca y a quitarte la ropa. ¡Venga! Ven, tócame, bésame, que esta noche la dedico a ti. Hoy tengo fe y sé bien que tú quieres solo, solo mi swing. Con ese acordeón, los guachos de los plátanos, las violetas, el fondo de los granados.